su carrera fue breve porque su edad fue corta también, corta su vida, mejor dicho. Murió a los 50 años, en el año 55, pero dejó una marca indeleble en un dueto que formó con el director de la orquesta en la cual cantaba, que era Aníbal Troilo, y quedó ese dueto de Troilo y Francisco Fiorentino, que es de quien estamos hablando, y al que vamos a escuchar en una milonga de Cadícamo, con letra de Enrique Cadícamo y música de Manuel Buzón, así se llamaba el compositor, que se llama Mano Brava, y que gracias a los oficios de una operadora nueva que tenemos hoy en el programa, Eliana Cabezas, vamos a escucharlo. Dale, Eliana, por favor. Pusimos por varón y por guapiar el Mano Brava, y hoy este apodo te vengo a reclamar, porque nunca más has vuelto al barrio que che Mano Brava. Soy yo un padrino que te viene a hablar, soy el ayer. Escuchábamos a Francisco Fiorentino, que murió muy joven en 1955, un 11 de septiembre, justamente por eso el recuerdo de 1955 en un accidente automovilístico. Lo escuchábamos en ese dueto extraordinario que formó con la orquesta de Aníbal Troilo, los que aprecian el tango o los que a través de lo que nosotros difundimos lo están apreciando, ven lo maravilloso del sonido de esa orquesta. Era habitual, muy común en las épocas de las grandes orquestas del tango, que durante casi un tercio o medio tema musical se luciera la orquesta y el cantante entraba bien avanzado el tema, porque la idea era que la gente escuchara con claridad la orquesta y finalmente la conjunción entre la orquesta y el intérprete, el cantante. En este caso, con una milonga breve, corta, como todas las milongas, Mano Brava. Y después, a continuación, escuchamos a un artista extraordinario, un guitarrista extraordinario argentino, que en estos momentos está actuando en la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces lo hemos pasado en el programa, lo rescatamos aquí a Luis Salinas, que es su nombre, en este caso interpretando un tango con en un solo de guitarra, es el tango de Dames y Sanguinetti, Nada, esa maravillosa obra que ha tenido difusión internacional. Hay grandes artistas internacionales que han decidido cantar ese tango, como los tangos de la vieja guardia. Este tango, que no es tan antiguo, fue tomado en este caso por Luis para hacer una interpretación, una instrumental, con su enorme calidad para tocar la guitarra, ¿no? Así que bueno, después de esta introducción musical, de esta mañana helada, la temperatura, tenemos distintas interpretaciones. Hasta hace unos segundos, claro, por falta de actualización, los canales de cable decían 5 grados 6, subió un poquito la temperatura. La página del Servicio Meteorológico nos está diciendo en este momento que es de 6 grados 4 décimas, sigue siendo bajísima la temperatura. No es habitual que en septiembre tengamos estas temperaturas tan bajas, pero bueno, así es el clima en estos momentos en nuestra patria. Yo les diría de norte a sur, porque se está sufriendo el frío. Inclusive se hablaba ayer en Santiago del Estero, donde hay un festival de cine, que se habían vivido a la mañana temperaturas que son inusuales en Santiago, y por supuesto que haya nieve en las playas de Miramar o de Mar del Plata también es bien llamativo. Bueno, cambios climáticos seguramente que se están produciendo a nivel global. Hablando de nivel global, vamos a encarar, por supuesto, la temática candente que los mismos medios concentrados han introducido a través de la difusión de una foto de la que hablamos en el programa anterior, de un niño muerto en las costas turcas, un niño que seguramente naufragó de alguna balsa de migrantes o inmigrantes, como se los llama. Se la llama crisis de inmigración. Es mucho más complejo que eso. Me parece que está enmarcado, como bien lo venimos diciendo en nuestro programa, en una crisis global del sistema, del capitalismo. Y estas son sus consecuencias. Recomendamos varios artículos. Hemos leído algunos artículos, como el de Horacio González en el programa anterior. El día viernes recomendamos en Página 12 una nota del filósofo esloveno Slobodan Žižek, llamada La inexistencia de Noruega. Slavoj Žižek, para ser correctos. No es mi fuerte el esloveno, les aclaro, pero es una nota en la que él plantea con vasta exposición dónde está la raíz verdadera de este problema al que se le llama crisis de inmigrantes, pero que es mucho más abarcativo que eso. Lo vamos a tratar con un compañero que vamos a llamar dentro de un rato. Por supuesto, el punto de vista de la realidad nacional, y los intentos denodados de la oposición política por acumular ante lo que parece ser ya un claro triunfo del Frente para la Victoria en las elecciones del 25 de octubre, casi irreversible. Lo que se está discutiendo más es si va a haber instancia de segunda vuelta o no. Creo que eso es lo que se está peleando, pero la mayoría del pueblo argentino quiere continuidad de este proceso político, que, como ya lo hemos dicho acá, no sabemos si está garantizado. Yo creo que debe estar garantizado si nosotros, el pueblo mismo, lo garantiza. Esa es la idea, la hemos expuesto mucho en este programa. Y desde el punto de vista histórico, por supuesto, es una semana marcada por los episodios del 11 de septiembre, que tienen en distintas etapas históricas distintas connotaciones, en la Argentina específicamente, e inclusive en Latinoamérica, porque el Día del Maestro es por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, controvertido personaje, como si los hay, lo hemos tratado mucho en este programa, que murió el 11 de septiembre de 1888, pero que en algún momento a nivel continental se determinó que el Día del Maestro, por ese acontecimiento, se consideraba en toda la región. Una cosa curiosa, ¿no es cierto? Sobre todo con un personaje tan controvertido. Después, obvio, los 11 de septiembre de la región, que es el vinculado al golpe del 73 contra Salvador Allende, del que vamos a hablar mucho y vamos a musicalizar mucho también en el programa, en su momento. Y por supuesto, el inolvidable episodio de las Torres Gemelas del 2001, que de alguna manera tiene que ver mucho con esta discusión de los migrantes de los que hablábamos en algún momento. de lo que hablaré y de lo que hablaremos en algún momento. Así que bueno, llegando a las 8:30 de la mañana, vamos a ir a nuestra primera tanda de la jornada. Dale, Eliana, gracias. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un panorama federal.